convocamos al presidente del Consejo de Administración, Alfredo Carrascal, que nos atiende amablemente aquí en su despacho, con más o menos la distancia prudencial en estas situaciones para poder hablar con él. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, audiencia. Alfredo, comenzaron a repartir las facturas papel, ¿es así? Sí, hemos dispuesto que en el día de hoy estamos empezando a distribuir las facturas de los servicios de energía y de telecomunicaciones, y esto es una medida que nos costó tomar, porque en realidad desde un principio, cuando se declaró la pandemia, una de las primeras medidas que tomamos fue suspender la distribución de facturas, ya las teníamos impresas, porque por supuesto que estamos todos privilegiando la cuestión de salud. Conforme van pasando los días, hemos, cada uno de los oyentes es testigo de que hemos hecho una campaña muy intensa para promover el uso de los medios digitales para abonar sus facturas, no obstante lo cual tenemos que decir que la mayoría, casi digamos el 90% de los llamados telefónicos que tenemos en el call center y en la mesa de entrada de la cooperativa y de cada una de las sucursales, es justamente vecinos asociados de la tercera edad, digamos, que están deseosos de pagar la factura y ansiosos porque no les ha llegado y porque no tienen recursos tecnológicos para acceder a ellas. Así que bueno, esto se fue instalando como una necesidad y resolvimos el fin de semana tomando las medidas necesarias para preservar la salud de nuestros trabajadores y también de los vecinos, salir a distribuir la factura. Y esto más nos cerró con el anuncio del gobernador el viernes pasado, donde anticipaba un beneficio para aquellos que consumen menos de 150 kilowatts, y nosotros dijimos, bueno, ¿y qué vecino sabe si no le llega la factura cuánto consumió? Así que bueno, nos hemos dispuesto a hacer la distribución, y por ahora vamos a seguir con las oficinas y las cajas cerradas hasta ver cómo evoluciona la situación. Alfredo, esta factura que están entregando desde la cooperativa es la que vence el 30 de abril, por eso pospusieron todos estos vencimientos. Justamente, esta factura en el papel, cuando reciban la factura, van a ver que están los vencimientos escalonados. Algunos de los vecinos le va a llegar con la factura que dice vencimiento 6 de abril, otro que dice 13 de abril, otro que dice, bueno, 15 de abril. Eso lo habíamos resuelto antes de imprimir la factura, justamente para que no cayeran todos los vencimientos en un solo lugar, porque ya veíamos venir que la mano venía dura. No obstante lo cual, la situación se ha ido complicando, estamos en un escenario en el cual vamos a hacer lo imposible por propiciar que no haya amontonamiento de gente tampoco en los rapipagos, en los pampapagos, porque sabemos que la gente que se anima a abrir y que está dando la opción de pagar en estos medios alternativos, tampoco quiere tener un montón de gente en su vereda esperando, la gente pasando frío, así que por ese motivo es que postergamos a un solo vencimiento a fin de mes, como para dar margen a todos aquellos que quieran y puedan, porque también hay que decirlo, es decir, hay gente que quiere pagar la factura, nosotros casi pondríamos la mano en el fuego que el 100% quiere pagar la factura, porque sabe el compromiso que significa que la cooperativa marche, pero algunos no van a poder. Y hay algunos que están amparados en las medidas que ha dictado el gobernador. En general, ustedes saben, y esto también es importante decirlo y remarcarlo, no va a haber cortes de servicio, ni de electricidad, ni de telecomunicaciones, mientras dure esta cuarentena y hasta al menos 180 días, que es lo que se ha dispuesto a nivel nacional. Es una buena aclaración porque muchas personas que no pueden salir de su casa también están pensando, si no pago, me llegan a cortar los servicios, sobre todo la luz, están preocupados por eso, están asegurando de la cooperativa que no va a haber cortes de servicio. Justamente, nosotros ayer decíamos, bueno, nosotros salir a aclarar que no vamos a cortar el servicio ahora nos parecía redundante porque la verdad es que hace mucho tiempo que nosotros hemos privilegiado el cumplimiento del servicio, nosotros, para nosotros no es una novedad no cortar por falta de pago, nosotros estamos sosteniendo familias con más de dos y hasta más de tres, por supuesto, más de tres recibos, y los hemos convocado para refinanciar sus deudas, pagar con planes de pago, para nosotros tampoco es una novedad, nosotros hace tres o cuatro años que lo venimos haciendo cuando se empezó a desencadenar esta crisis económica. Así que son medidas que nosotros ya veníamos tomando y las vamos a mantener, por supuesto. No va a haber corte de servicios mientras dure esta pandemia y hacemos votos para que esto se remonte, que podamos sostener las medidas de aislamiento social, para entre todos contribuir a mantener los números que se están manifestando de la provincia de La Pampa, ¿cierto? Que además de tengamos en cuenta que uno a veces escucha números de los casos que hay en otros lugares, las muertes que hay en otros países, cada número de esos es una familia, es una persona que tiene su familia, que tiene su historia, que tiene su proyecto de vida, Sería imperdonable que una institución solidaria como la cooperativa esté propiciando cualquier medida que pueda significar poner el riesgo de un solo pampeano. Así que en eso mantengamos la tranquilidad, el Consejo de Administración está totalmente compenetrado con esta problemática, asesorándonos con la gente del Ministerio de Acción Social de la provincia, las autoridades de salud, para que nada de lo que se haga en nuestras enfermerías, nuestras funerarias, pongan en riesgo a nuestros trabajadores ni a nuestros asociados. Alfredo, ¿cómo va a ser la organización para habilitar las cajas a partir del lunes 13? A ver, nosotros lo evaluamos como una posibilidad, ¿cierto? Existe la posibilidad de que podamos abrir las cajas el lunes 13. También podría ser que no, pero de todas maneras, como existe la posibilidad, uno tiene que prepararse para esa posibilidad. Así que nosotros vamos a preparar las salas de esperas como corresponde, nosotros hemos habilitado la usina para salas de esperas también, vamos a poner las sillas separadas cada 2 metros para conservar la distancia mínima requerida, vamos a organizarnos tanto en telecomunicaciones como en la parte de energía eléctrica para que vayan ingresando los vecinos de a poco, que no haya aglomeración, vamos a propiciar que los días de semana se repartan por número de DNI, por lo tanto, cada día de la semana van a poder acceder los que tengan 2 números de DNI, 0 y 1, 2 y 3, en fin, esto lo vamos a publicar con tiempo, que nadie se sienta alarmado, y si no pueden pagar la primera semana, podrán pagar la segunda semana, porque si hubiese que postergar el vencimiento también lo vamos a hacer, pero de todas maneras, y esto lo queremos dejar aclarado, nosotros no vamos a hacer nada que contraríe las disposiciones tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional respecto al funcionamiento de la cooperativa. Bien, toda esta situación, Alfredo, ha afectado, pensando en el futuro de la cooperativa, a pagar servicios y a pagar sobre todo sueldos de los trabajadores. ¿Cómo está la cooperativa respecto a eso? Bien, nosotros esta situación nos está poniendo a prueba, estamos viendo cómo evoluciona la recaudación, de todas maneras en algún punto fue tranquilizadora la conferencia de prensa de ayer donde el gobernador anunció préstamos a tasa cero para empresas que necesiten para pagar sus salarios y doy por descontado que las cooperativas vamos a estar incluidas allí, así que eso en algún punto tranquiliza. De todas maneras, sabemos que la economía hay que mantener lo más posible, la cooperativa es una institución dinamizadora de recursos y eso no lo queremos perder de vista, de la cooperativa dependen muchos proveedores, y para nosotros es importante sostener aunque sea el mínimo de actividad, porque los servicios que prestamos son esenciales, tanto el servicio de telecomunicaciones, internet, el servicio eléctrico, la distribución de gas, que se ha seguido haciendo durante todos estos días, el servicio funerario, el servicio de enfermería y nuestro canal han seguido abiertos y funcionando con las dotaciones mínimas necesarias, pero esto hay que valorarlo y quiero, si me permiten nada más que 2 segundos para dar un abrazo muy grande a los empleados de la cooperativa, porque con su esfuerzo han permitido que la sociedad de Santa Rosa, de las interconectadas, pueda seguir funcionando y que hayamos podido guardarnos en nuestros hogares sabiendo que hay gente que se está ocupando de mantener los servicios esenciales. Así que esto también lo quiero valorar. Bien. Recién hacías mención al anuncio de ayer del gobernador. ¿Puede llegar la cooperativa a hacer uso de estos créditos para pagar sueldos o para capital de trabajo? Yo no lo descarto porque las recaudaciones de la cooperativa siempre están ajustadas a los costos y conforme veamos cómo va evolucionando, analizaremos la posibilidad o no de recurrir a esos recursos. Pali y Lautaro está escuchando a Alfredo Carrascal por si falta hacer alguna consulta puntual. No, Mauro, está bastante bien. La única certeza es que la factura de abril con este anuncio que hizo el gobernador Cilioto la semana pasada, aquel que no pueda pagarla está contemplado dentro de esto de que no hay que pagarla, vendría a ser. A ver, hay, hay un marco general que dio el gobierno nacional y es que por 3 meses no va a haber corte de servicios. Eso por un lugar. Sí. En segundo lugar, lo que ha planteado el gobernador es que aquellos abonados del servicio residencial que tengan un consumo menor a 150 kilowatts van a tener la opción de pagar su factura en el año 2021 a partir de enero y hasta en 6 cuotas, ¿cierto? Claro, sí. Esto es para los residenciales. Después para comerciales es hasta 300 kilowatts. Para las industrias este beneficio es hasta 2.000 kilowatts. Lo mismo que las instituciones intermedias de entidad pública van a tener este beneficio para aquellas que consumen hasta 2.000 kilowatts. Aquí nos imaginamos nosotros los clubes, ¿cierto? Claro. Van a estar beneficiados por esta posibilidad de no pagar la factura de abril. El gobierno de la provincia le va a subsidiar ese monto a las cooperativas en la factura del APE. Así que en principio esto también es importante en el anuncio del gobernador del día de hoy. Claro. Así que aquel que pueda pagarla y está incluido dentro de estos usuarios, que la abone también para no desfinanciar la cooperativa. Sí, nosotros pensamos que es importante y sabemos que además la gente sabe que si no la paga ahora la va a pagar en enero del año que viene y por ahí, si hoy tiene el dinero, lo va a hacer, lo va a pagar porque eso no tenemos evidencia de que nuestros asociados... La verdad que la mayoría de los llamados que hemos tenido son justamente por la angustia de querer pagar y no poder, no encontrar el modo. Así que hemos hecho lo posible por promover el uso de los medios digitales. Pero bueno, hay una parte muy importante de nuestro asociado que todavía no se han podido sumar a la movida digital y que van a recibir estos días la factura papel. Alfredo, en estas semanas, a partir de la crisis que ha generado la pandemia y que las más afectadas son los comercios, las empresas, desde un sector de la oposición al gobierno nacional, sobre todo el ala más dura del PRO, está pidiendo recortes de sueldos de funcionarios, sobre todo. ¿Qué opinión tiene usted como presidente de la CPE? Bueno, en principio, como una lectura política que uno puede tener, lo ve siempre teñido con tintes políticos. Es decir, aún en estas circunstancias afloran las ambiciones o la necesidad de remarcar una posición política privilegiando una visión parcial antes que la visión general. Yo digo, es momento ahora de cuestionar la política, cuando es la política la que le está ordenando y organizando la vida de la gente. Es decir, lo que se ha puesto en evidencia en esta pandemia es que los países que están mejor organizados políticamente, tienen al hombre en el centro de las necesidades, son los que mejor la están sobrellevando, y aquellos que han privilegiado los negocios son los que de peor les está yendo. ¿En qué situación se encuentra nuestro país? A lo mejor en el tránsito a ser una sociedad mejor de la que éramos. Y eso no va a ser con menos política, va a ser con más política. Entonces, que hoy se esté discutiendo lo que gana muchos poco de algunos funcionarios, me parece que es muy inoportuno. Pero bueno, tampoco quiero calificarlo, porque no es momento de estar viendo a lo mejor las miserias de algunos sectores políticos que no es de ahora, que nunca entendieron el rol de la política. ¿Cierto? Entonces, finalmente uno casi que ni se sorprende de los planteos de algún sector que se han identificado siempre con sectores que ven a la política con malos ojos, que preferirían que no exista. Y es un sector que yo diría que el 100% comulgó con los últimos 4 años de neoliberalismo en el poder. De allí, ninguno de ellos levantó el dedo acusador para denunciar a funcionarios que tenían intereses de los dos lados del mostrador. Fíjense, y ahí sí que se manejaban sumas de dinero y que se tomaron decisiones que nos endeudaron y felicitaron y aplaudieron el endeudamiento por 100 años. Esa misma gente, me animo a pensar, que debe ser la que está deseosa de decir que los políticos se rebajen los sueldos, que los políticos esto, que los políticos lo otro. Y yo les quiero decir que la política y los políticos son los que hoy tienen la responsabilidad de conducir este barco. Por favor, no es el momento para cuestionarlo al capitán. Alfredo, una consulta. ¿Cuánto ha bajado la recaudación de la cooperativa en el último mes, teniendo en cuenta de que no se pueden cobrar las facturas por algunas vías, sí por vía electrónica o por medios electrónicos de pago? Bueno, los porcentajes no te los podría dar ahora, uh-huh. porque justo estamos en momentos en que se está produciendo la recaudación, claro. y en todo caso ese dato lo revelaremos de manera responsable, a lo mejor sobre el fin de semana o la semana que viene, porque bueno, estamos en este momento de que la gente está pagando sus facturas, claro. los medios digitales ustedes saben que tienen un delay, digamos, un retraso, uh-huh. uno a veces paga en el Pampa Pago o paga en el cajero, creo que a ustedes, a la mayoría les puede haber pasado, a mí personalmente me ha pasado de pagar en el cajero y pasan 4 o 5 días y todavía me sigue figurando en la aplicación que tengo en el celular que está sin pagar. Y a veces me ha llevado hasta 10 días y yo estoy tranquilo porque sé que la pagué, pero por ahí la gente de mayor edad también le inquieta eso. Bueno, esa situación a nosotros en la cooperativa a lo mejor pasa 10 días y en la cooperativa todavía figura como que no pagaste esa factura y a lo mejor ya está paga. Se entiende a lo que me refiero, es difícil hoy decir un número con tranquilidad. Esperemos unos días para poder dar